poema que voy a leer ahora a continuación se titula Olvidados. Autor José Antonio Navarro. El reloj no marcaba el tiempo vivido, las manillas seguían una tras otra, al son del tic-tac sin final. Las 11, las 12, y así sin parar, sonaba en el espacio una música sin notas. Sonaba el viento sin silbido, llegó y cuando estaba justo detrás, me tembló el corazón, miedo y nada más. No sabía qué decir para la otra, no atisbé adivinar ese momento seguido. La mentira de un amor con final, el interés de una mentira en su totalidad. Por saberme no querido, por saberme perseguido, por el triste final de una vida ya muy rota, muy escrita en el libro de la fatalidad, donde ella manda que yo muera y que ella sea víctima al final. Sin epílogo, sin nada que cambiar, nunca me ha querido, nunca he existido. Y eso es la puñetera realidad.